Gracias, hijo. Osvaldo, ¿no parecía que estábamos en el Fórum de Los Ángeles con un himno mexicano? No, no, no, bien original, bien original. Te voy a regalar un ejemplar de la marcha. Muy bien, muy Para bien. que tenga recuerdo nuestro. Cómo no, cómo no. Felicitaciones. Gracias, viejo, gracias. Tienen que tener características. Recordar la cabalgata deportiva. ¿Te acordás? Entre la soga y el tango. ¿Te La acordás? soga tenía también Sí. su marcha. O sea que, felicitaciones, Miguel. Gracias, muy amable. Bueno, Valdito, ¿viste la pelea hoy, después de todo? Sí, y le pongo nota alta, Bob. No los escuché, Mingo. No, no lo hicimos, no, porque fue antes de 11:30, no pudimos hacerla. ¿Cómo es me pareció una resolución fantástica la de Jessica Bob. Sí. Si quieren comenzar con el adversario, van a decir 41 años, la inglesa, innoqueable en sus Sí. tres intentos de título del mundo, Sí. entrenada en el Bobby Gleason y viene de Nueva York. Para mí es un elemento interesante como para decir, en un debut internacional, un resultado fantástico. ¿Quieren pasar al último momento y seguimos? No, no, ya está, no, ya la vimos. Me quedó un poco, que me pareció un poco que se apresuró Romina a pararla, ¿no? Es El que nocaut estaba en cualquier momento ya, ¿eh? el boxeo femenino, yo todavía también tengo una mecha para saber cuánto aguanta una mujer. Claro, es cierto. Nosotros todavía no sabemos lo que aguanta una mujer sobre el ring. Sí. Realmente creo que la tercera caída se venía a venir Sí, sí. al próximo impacto. Sí, yo creo que le corta el nocaut, ¿no? Le corta el knockout, pero creo que priorizó el boxeo femenino como deporte y no como Sí. espectáculo. Sí, ¿no? Entonces esto va en un eslabón que cuesta cortar la cadena, Sí. pero virtualmente era una pelea definida y Sí. todo el lucimiento por la seguridad de la inglesa, que no encontró para nada la lona a los pies, y creo que Bob encontró, hablando de quién sí, quién no, el escenario ideal. Un satélite que se fue para toda América con esta pelea, Sí. una plana empresarial que estaba toda ahí, la plana de la OMB, los promotores, Sí. y aprovechó también la imagen, lo que es el ángel de una boxeadora, que hoy es un valor agregado, sobre todo imprescindible en las mujeres. Hay buenas boxeadoras, pero no tienen sal, no tienen imagen y no pasan el vidrio del espectador y del consumidor. Y creo que a Jessica Bob le sobró todo esto. Y más allá de esa imagen, que parecía grotesca, repito, de la inglesa, con 41 años, con un corte de récord perdedor, valoro el hecho que noqueó en menos de 2 minutos a alguien que fue 3 veces retadora de campeonato mundial y perdedora por puntos. Sí, había aguantado todo la chica esta. Igual Jessica, que venía de un combate difícil Duro. frente a Daniela Bermúdez en una noche para olvidar, porque realmente ahí nosotros decíamos, ¿dónde está la balanza mágica, no? Claro, yo creo que la noche de la balanza mágica y los raspones en la cara de la niña bonita Sí. habrá obligado rápidamente a su equipo a decir perdón, rápidamente vamos a rever un tiempo que creo que era un poquitito de estancamiento y de desvalorización de lo que significa Jessica Bob para el boxeo argentino. Porque más allá de heredar la postura de número uno que dejó la Tigresa Acuña, creo que en aquello de meterse en la gente con el imán popular, le sacó varios cuerpos a muchos boxeadores varones, Sí. empresarialmente, a nivel sponsor, a nivel consumo, etcétera, etcétera. El avance que ha tenido Jessica Bob, que supo manejar muy bien el hecho de cómo vender personalidad, cómo vender imagen, cómo meterse en el gran marketing del boxeo profesional, eso lo hizo al pie de la letra. Y creo que gracias a eso pudo ganar los escalones que perdió con un año último que no tuvo estallido ni clásicos en su carrera. Sí, Y lo cierto. hizo con la protección necesaria en el debut internacional. Siempre el debut internacional hay que hacerlo con el caballo del comisario a favor. Y creo que acá no solo lo tuvo, sino que se sacó de encima rápidamente a una rival que pareció torpe, pero que era una inglesa cascoteada que le dio trabajo a todas las campeonas que enfrentó. Sí, es cierto. Y yo creo que, pues, sabes que ella no fue a una parla otra vez porque tenía toda la cara marcada todavía, Jessica. y además yo estuve con ella antes de viajar, 2 días antes que viajar, y todavía tenía marcas en la cara de la pelea con Bermúdez. Claro, que esa pelea, yo no sé, esa pelea y lo que pasó con Cuellar, a quien sí. desinflaron metiéndolo en 55 kilos, yo no sé con qué fundamento y qué sentido. ¿Sabés cuál fue la cuestión? Es que le habían prometido a su manejador una pelea por el título OMB Super Gallo. Claro, pero si yo tengo un boxeador que en 57 kilos, eso también es muchas veces la falta de comprensión y de conocimiento del boxeo. Hoy, mira, yo los rankings del mundo no creo más en los rankings, para mí los rankings mundiales no existen. Y últimamente con lo que pasó con Bermúdez contra Bob, Petrov contra Maidana, definitivamente los rankings del mundo ya no existen. Pero sí, Ovaldo, te estamos diciendo que el Tyson Marquez ya lo tiró 2 veces al Nicaragua Concepción. Bueno, y te doy final en Guaynabo. Terminó. Adelante, Mingo. Terminó el Nica, ganó por nocaut. Nocaut 1 para Tyson Márquez. Nocaut 1. Bueno, te voy con el final en Guaynabo. Dale. Punto 10 Iván Calderón, que en el último round terminó perdiendo la hora. Un marcador muy apretado de Charito, no alcancé a verlo, pero muy apretado. Pues sí. Calderón puntos en la pelea central, la pelea estrella de Puerto Rico. Qué lujo que nos damos nosotros. Lo que queda de Calderón, ¿no? Lo que queda de Calderón, que fue mucho más defensivo de lo que fue Narváez con Nonito. Hablando de eso, Osvaldo, mira, justamente hoy yo tuve oportunidad de cruzarme con gente de Estados Unidos y bueno, preguntando sobre el tema Narváez, y dice, bueno, ellos lo vieron muy mal. Nosotros estamos, que creo que fue una medianía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Narváez fue dando una tremenda ventaja física, pero esto es culpable Narváez y el equipo, porque en esto se dice sí o no. Este no claro. es un cambio de división. Sostengo que la mano izquierda de Narváez, sería interesante llamar a algún especialista en cartílagos, en todo lo que tiene que ver con la mano. Yo creo que el funcionamiento de la mano de Narváez fue del 5%. Fue una mano técnicamente inoperable y fue a pelear con una mano sola, que fue la derecha, porque nadie que es operado en los primeros días de julio puede llegar al mes de octubre a una pelea de este tipo. Ni siquiera creo podría haberle pegado a la bolsa. Y creo que si fue Alberto Andrada en esta delegación fue exclusivamente para vendar una mano inútil. Es decir, Narváez alguna vez pudo ganarle sin manos a Brahim Aslun, ¿recuerdas? Sí. Sin manos, pegando con el reborde de los guantes. Con una calidad que solo alguien que conoce tanto el timing del boxeo. Esa era la primera disposición que anulaba por completo a Omar Narváez para ganarle a Nonito Donaire, más que la diferencia de categoría. Ese era el gran factor. Ahora, cuando llega el momento de la verdad, Narváez y equipo dice, estamos espléndidos y las manos se han recuperado de una manera fantástica, entonces ya la duda del periodista resbala, rebota, y hay que analizar al boxeador por lo que hizo. Desde el punto de vista boxístico, si yo tengo a Narváez con una sola mano, como peleó con Nonito Donaire, le hago hacer el mismo sistema que él hizo. Creo que más allá de toda la objeción, porque nos entusiasmamos con la gloria de Narváez, no fuimos a ver perdurar a Narváez. La gran presión que le dio Argentina para esta pelea de un contorno popular y una gran difusión y una gran expectativa era ganar el campeonato, no si quedaba parado Nonito Donaire. Pero de la manera que fue la máquina de Narváez, con una mano y también esa mano derecha que sabemos que plena tampoco está, no le quedó hacer lo que hizo. Y si fuese un comentarista de una cadena que tiene que ir para todo el mundo, el foco aquí no fue el planteo defensivo de Narváez, sino la inoperancia de ataque de Nonito Donaire. Claro. Que tiene el paquete, los millones, que tiene el protagónico, que quiere meterse entre los 5 más grandes del mundo. El retroceso que dio Nonito Donaire en esta pelea fue terrible. Fue alarmante. Sí. Hasta a nivel temperamental. Si yo tengo un boxeador que me está dando una gran ventaja física en quilaje, en estructura, en talla como Narváez, y tiene solo una mano, no puedo quedarme toda la pelea con un jab tibio en distancia viendo cómo el rival se me va. Narváez peleó para sobrevivir y sobrevivió en modo notable. Los pongo también en un juego, Mingo, José, Diego. Sí. Yo hice un ranking de las peleas más livianas que tuvo Narváez. Uno, Reginaldo Martín. Ah, ¿te acordás? Un pozo. Y para mí esta fue la tercera, en peleas livianas. Sí, sí, sí, sí. De decir, ¿cuánta conmoción que recibió Narváez fuera de aquella sorpresa? Del cuarto round. Cuarto round. Nada. Hazme una cosa, Osvaldo. Si vamos a hilar nosotros lo que nos gusta, y que creo que nosotros tenemos un conocimiento más allá de todo lo que tenés vos, los golpes más estéticamente de boxeo lo metió Narváez. Esa derecha que estaba al 70% y la izquierda al 50%, esa derecha en cross abierto, cada vez que la tiró se la puso en la oreja. Claro. Y los mejores golpes, técnicamente hablando, los pocos, los metió Narváez. Igualmente un porcentaje bajísimo para lo que fue una pelea de HBO, ¿no? Claro, batió el récord. Sí, batió el récord, sí. Batió el récord. Claro, y solamente el 15% pegó Nonito. O sea que a proporción, 8 golpes por round y 6 Narváez. O sea, realmente... Sí. ¿Los 100 que quería Brusa comer? Claro, los 100 golpes, bueno, sí. Narváez tiraba muy poco también, ¿no? Pero más en esa condición. En esa condición sí. No pudo ser. Claro. Con el paso del tiempo se irá conociendo la verdad. Sí, sí. Creo que cuando llega precisamente la hora decisiva en una super pelea, no podemos venir 72 horas después con las excusas. No, seguro. Si voy como estoy, tengo la obligación de ganar y se me juzga como un hombre entero. Para eso protagonizo un espectáculo, para eso protagonizo un rol de campeón del mundo, que voy a buscar la hazaña que hasta el momento era única para el boxeo argentino. Entonces ahora venir a bajar lo que realmente tuvo la pelea, porque nadie niega la situación de la mano izquierda de Narváez. Seguro. Pero Narváez la escondió, su gente la escondió, y uno también lo entiende, porque ya cuando uno profundiza tanto esto del boxeo, no solo lo analiza periodísticamente, sino también se mete un poco más allá de donde corresponde en la lupa periodística, en el tema social, en el tema personal, en el tema humano, y el cheque de Narváez, yo no sé después en la ley de reparto cuánto habrá quedado, pero este es un cheque que no era menor a 200 y creo que... 250. 250 era lo que cantó HBO. El 250. El boxeador siempre en una... liquidación en Estados Unidos correcta, se lleva el 50%. Entre impuestos, gastos, sí. Manager, ojalá merecidamente Omar Narváez pueda haber recibido los 125 mil dólares de liquidación, que es generalmente, esto una vez nos lo dijo Vito Antofermo. Ah, el italiano. Cifra. De todo lo que se da, y nos explicó por qué, detalladamente, como nunca vi una definición de lo que queda en Estados Unidos de la bolsa en una liquidación honesta. Esperemos que haya tenido la mejor parte Omar Narváez. Sí, ahora yo te digo que hay algunos comentarios que aparentemente habría cobrado toda la bolsa acá Narváez. Como un premio a su carrera, él había cobrado los 250 mil dólares acá. No lo puedo confirmar esto, No lo puedo confirmar, Debiera. No es algo que lo estoy diciendo, pero aparentemente parecería que él cobró aquí, antes de partir, toda la bolsa como un obsequio a su brillante carrera. Debiera ser así, porque creo que dio mucha ganancia a quien lo llevaron, como para que tenga una actitud de esa naturaleza. Su representante podría tener tranquilamente un hecho de grandeza con alguien que fue importantísimo para abrir puertas de distintos aspectos y en distintas capitales del mundo. Seguro. Lo fue Omar Narváez. Seguro. Y siempre, Osvaldo, quedará, ¿no? Bueno, tiempo pasado, pero ¿qué hubiera sido de Omar Narváez bien puesto en una carrera americana, ¿no? Claro, claro. El hombre a elegir era Brian Viloria. Yo tuve periodísticamente también las mismas recepciones de la pelea Narváez-Nonito como las tuvieron ustedes. Uh-huh. El primero que marcó... Mira, nosotros en la columna de La Nación, cuando salió la pelea, titulamos Nonito Narváez, ¿es un premio o es un castigo? Porque realmente, realmente, Narváez es un boxeador que tiene 36 años, pero nunca se ha colocado, ni Narváez lo ha colocado, como una posibilidad de decir mi carrera se acaba mañana, etcétera, etcétera. Es un boxeador grande, pero metido pleno. Para Narváez la posibilidad del retiro, etcétera, etcétera, no existe porque nunca se analizó. Claro, boxeador que y no está golpeado. Ahí. Y no está golpeado, ¿no? Claro, el problema de Narváez, Narváez no está golpeado, pero su motor, que son las manos, sí, el gran problema. Sí, sí. Y no fue culpa del boxeo, ¿eh? Las manos, todo empezó con aquel accidente. La moto, claro. Que no fue en la moto. ¿Ustedes saben cómo fue la historia? A ver. Donde uno le echa la culpa a la moto. Uh-huh. Saliendo del autódromo de Córdoba. Sí. Esta la sé porque nosotros en Knockout TV alguna vez pasamos las picadas que corría Narváez y que relataba el autódromo de Córdoba Lanchita Vista. ¿Ah, sí? Es decir, yo he puesto en los programas las picadas que eran de una distancia muy corta, de 100 metros, son sí. 100 o 150 metros. Narváez no era corredor de motociclismo, sino de picadas. De picada. El trayecto corto, seguramente sí. Va a llegar alguien de automovilismo y va a corregir o va a dar el nombre exacto. A la salida de una de esas picadas, se rompen un par de motos en el camino, viendo del autódromo a Córdoba capital, esto pasó en Córdoba, sí. Y ahí hacen como un pequeño taller al lado de la ruta para arreglar las motos, y lo que pasó no fue la caída de una moto, fue que un auto tira una de esas motos, sí. Y esa moto se cayó arriba de Narváez. Pregúntenle a Omar Narváez alguna vez, él lo va a re-relatar, así nació el problema de una mano que nunca más volvió a funcionar. Nunca más. Ustedes se imaginan, yo me acuerdo que con Mamutov y con Everaldo Morales, uh-huh. Decía la izquierda sin pito de derecha, porque cruzaba la izquierda a fondo y tenía un efecto que era fantástico sobre los adversarios. Cierto. Sobre todo a Everaldo Morales en el Luna Park. ¿Te acordás? Se dio un solo de zurda cruzada de remate que fue fantástica y admirable. Y Narváez, después de Mamutov, perdió esa mano y ese tipo de golpe. Esa mano que le pegó a Morales fue tan impactante que en el vestuario dijo, ¿cuándo empieza la pelea, Morales? Sabía, ¿no? Sí. Sí, sí. Dijo el vestuario, dijo, bueno, oye, ¿cuándo empezamos a pelear? Dice. Qué boxeador. Nosotros, de acá siempre hemos estado pensando lo que hubiera sido Narváez si hubiera tenido otros rivales, ¿no? La dimensión que hubiera tenido Narváez en toda su carrera. Porque coraje le sobra, calidad de boxeador le sobra, y creemos que hubiera sido una cosa muy seria en el boxeo. Claro, él tuvo dos oportunidades que son dos errores de manejo. Sí. Una, esquivar la pelea con Víctor Chiñán. Exacto, $120,000. Bueno, pero Narváez era favorito sobre él. Claro. Acá no, uno yo creo que tiene que enfocar a veces al dinero. Como en esta ocasión ante Donaire, que hubo otra, acá hubo que apuntar al dinero. Claro. Pero en aquella oportunidad, que más allá del dinero, el rival era apto. Era accesible. Había que haber buscado, para entrar a los Estados Unidos, yo creo que los managers a veces tienen que crear las peleas. Las peleas no tienen que venir, las peleas hay que pensarlas y hay que ir hacia las peleas. Que era Brian Viloria, uh-huh. Que era Mini Mosca, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero yo hubiese buscado esa pelea con Brian Viloria en los Estados Unidos, cuando él tenía todo el apoyo de Las Vegas, de Top Rank, etcétera, etcétera, y ahí hubiese hecho, creo, una carrera que hubiese encantado, porque los boxeadores son casi todos iguales. Y cuando vemos un bicho raro con la técnica y la defensa de Narváez, con el ataque que tenía por entonces, nos alcanza para seducir al público, a los promotores, porque tenemos un producto distinto. Hoy los boxeadores son casi todos iguales. Son muy pocos los distintos, y Narváez creo que es uno de ellos. Cierto. Viste que en la semana Top Rank, para limpiar un poco el nombre, dijo que iba a ofrecer $100,000 plus para el boxeador que le gane a Nito Donaire, para decir, bueno, fue el Clotey sudamericano, porque ese es el nombre que le pusieron a Narváez allá en Estados Unidos, ¿no? Claro, pero eso es no tener autocrítica. Perfecto, la pelea fue mala, como espectáculo fue mala. Sí. Para Argentina fue frustrante. Pero si yo soy Top Rank, digo, ¿qué tengo en Nonito Donaire? Porque acá el tema es no ir a pelear para que el rival me gane, yo hago mi pelea. Claro. Si yo soy Tyson, no voy a ir palo por palo y me voy a quedar en corta distancia peleándole a Mike Tyson. Claro, eso es lo que pasa, que decían, bueno, ponemos un cheque grande para buscar a alguien que sea el pato de la boda. Y Narváez dijo, no, yo voy a poner mi boxeo, y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Bueno, sinceramente, en lo previo, personalmente creía que Donaire iba a encontrar el estallido y el cañón sobre Narváez. Yo no pensé jamás que para Narváez esta pelea iba a ser liviana, al contrario. Pensé que era una pelea dura y pensé que era imposible desde el día que se realizó. Porque para colmo, no solo por el knockout que le dio Nonito a Fernando Montiel, sino por la pelea durísima que tuvo Narváez con William Urina. Claro. Acá no se le dio la dimensión de lo difícil que fue levantar la pelea con el colombiano. Sí, sí, sí. Para mí la pelea con Urina fue más dura que la pelea con Seda, siendo Seda un boxeador superior a Urina. Sí. Y esos dos son la suma del último antecedente en el comentario previo. Yo tomo lo reciente. Por eso creo que las declaraciones de Bob Arum fueron muy poco felices. Sí, vos sabés que nosotros con Mingo... Tengo que hablar de mi boxeador, claro, claro. Y de la decepción generalizada que fue, y creo que también ellos deberían tener la información de que Narváez venía con una sola mano. Sí, seguro, seguro. Además, escúchame, le hizo comer 3 veces la soga, y en la última, si no como son 4, le hizo 3 cuerdas, pasa, ¿eh? La última se va al rinsay, ¿eh? No, totalmente. Pegó con la pera en la última soga, ya parecía que se iba. Dentro de todo, el papelón grande lo hizo también Donaire, porque, escúchame, el papelón grande fue de Donaire. Porque él era el que tenía que matar, y no, y terminó asustado, sin sacar manos, sin, no sé, sin, con miedo a qué, al bailoteo, no sé, realmente... Osvaldo, yo siempre fui uno de los más críticos de Omar Narváez con respecto a que por el nivel de oposición, pero en esta pelea yo le decía a Mingo, el día que se firmó, le digo, va a ser la gran pelea Narváez, y porque yo lo veía que técnicamente muy superior a Nonito. Claro, lo que pasa es que Nonito el otro día estuvo peleando con un superpluma, pues entró con 59 kilos y medio al ring. Claro. Entonces ahí estaba la diferencia, pero en calidad boxística, y vos sabés que la gente de Sergio Maravilla Martínez me comentaba... digo, ¿qué hubieran pensado? Porque ellos en un tiempo lo quisieron llevar. Después Omar Narváez dijo que no, pero existió la oferta. Sí. Y nos decían, para ellos era el Sergio Martínez de las categorías chicas, haciendo un trabajo puesto en California, ¿no? Claro, Narváez tampoco le dio el sentido de grandeza profesional que esta pelea termina. Seguro. Que tenía, perdón, porque... su preparación fue precaria, media máquina, con una mano, porque la circunstancia determinaba así. No creo que para esto haya consultado con estrategas, que haya acompañado con nuevos sparring, con nuevos colaboradores, los guanteos, etcétera, etcétera. Se hizo muy en la colaboración regional cuando esto era una super pelea. Esto es culpa de Narváez, ¿eh? Porque sí, creo que en esto sí uno le baja el martillo. Esto tiene en el análisis, yo siempre digo, una super pelea es una super pelea, y en una super pelea donde uno dice, a ver, Valdomir Mayweather, y vamos a darle un toquecito de Valdomir Mayweather, le damos un toque de Whittaker Vázquez, por importancia, le damos un toque de Whittaker Vázquez, le damos un toque de Koji Randall en las expectativas que despertaba para Argentina. Entonces aquí el cronista, el crítico, necesita de una profundidad y una exigencia también, acorde al sentido que se le da. Ahora, tengo el boxeador de Argentina, va con una mano menos, va con una preparación regional, Cuando llegó el momento, decidió optar por la sobrevivencia, porque estratégicamente y prácticamente era lo que le marcaba el rumbo de la pelea. Perfecto. La nota es de media para abajo, pero el monstruo Donito Donaire, el monstruo estuvo ridiculizado 12 rounds y no tuvo siquiera temperamento. A mí Donaire se me cayó, no por ser despectivo con Narváez, sino por lo que hizo en el ring. Se me cayó de un modo muy, pero muy grande, sobre todo en el modo temperamental y en el modo anímico. Bueno, maestro, te queremos agradecer todo esto. Realmente, si volviera, con qué atención te escucharon los chicos acá, que saben la clase que nos estás dando. Realmente te queremos agradecer muchísimo. Estamos al tope de la una de la mañana. Te hemos desvelado. De corazón, te decimos con José y los chicos, muchas, pero muchas gracias por atendernos. No, Mingo, un abrazo para todos ustedes. Buen programa y bueno, seguiremos esperando este cambio de opiniones cuando haya super pelea. Necesitamos más super peleas. Que haya exigencia, crítica y elogio. Y a Narváez, que siempre le dimos los mejores elogios, porque siempre se ganó los mejores elogios, era importante también meterlo ahí en la batidora de la crítica. En lo que tuvo a favor y en contra con su pelea con Donaire. Un abrazo a todos. Hasta cuando... Gracias, maestro. Un abrazo a vos también. No, suerte. Chao, querido. Chao. Bueno, decir que una clase que es un lujo, realmente, Osvaldo Príncipe, por eso no se puede...